Mestiza, una radio, una web, una app, una plataforma para la cultura y comunicación comunitaria. Seguimos haciendo Nendodango por FM Mestiza, por Mestiza Radio 101.7. Lo podés ubicar también en mestiza.org. ¿Y ya dijiste qué quiere decir Nendodango? ¿Nendodango? ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere decir? Porque ahora la gente pregunta. No me hagas esta pregunta, me dejas pagando al aire. Te juro que me paran en la calle y me dicen, ¿qué es Nendodango? ¿Y vos qué le decís? Pregúntale a Omar. No, pregúntale a Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién será Pablo? Bueno, les explicamos, son unas bolas de semillas que se de arcilla. De arcilla, con semillas adentro, que se utilizan para reforestar, básicamente reforestar lugares que uno quiere introducir especies, por eso se utilizan las semillas de la zona. Claro. Y bueno, las especies nativas. Ha dado resultados muy, muy positivos. Después agarra ya Petreca, agarra la motosierra y te voltea todo lo que encuentra al paso. Sí. Porque realmente me lo comentaban ayer cómo ha quedado el río Salado con la poda de Sinacina. Hicieron un desastre. La verdad no tienen ni la menor idea. ¿Eso es a la altura del parque? Sí, sí, ya lo habíamos remarcado los otros días. Había estado Bernie Bosco. Bernie Bosco es uno de los chicos que está en Aves del Noroeste, que hace avistajes de aves, saca fotos, tiene una hermosa página acerca de aves del Noroeste y la zona de acá de Junín. Aves de Junín y del Noroeste bonaerense, creo que se llama la página. Se la recomiendo porque va, saca fotos, marca... tiene un gran conocimiento acerca de las aves y él había publicado en su página esta salvajada que habían hecho con la cinacina. La cinacina es un arbusto que crece, que es nativa, que crece a orillas del Salado y una la que cortaron. Crece así achaparrada, ¿no? Exactamente, sí, esa misma, sí. Esa misma. Que como él decía, es un lugar de nidificación, sí. Y bueno, te la agarraron con la motosierra y te las voltearon, como hicieron con los árboles de la cuadra del Club Moreno que hablábamos los otros días y que bueno, realmente una salvajada, no tienen idea, no tienen conciencia. Es gente muy, muy bruta, dicho de la mejor forma esto de bruto, aunque suene mal, pero son ignorantes realmente. Y a veces querer debatir con alguien que no tiene conocimiento se pone muy duro, no por discriminar ni despreciar, pero es muy duro. Así que, bueno, vamos al tema del calor. Contanos algo, Diego, bueno, acerca de esta ola que afecta a Europa. Sí, el futuro ya llegó, ¿no? Julio de este año fue el mes más caluroso de la historia del planeta. O sea, el futuro llegó es para decir, nos agarró a todo desprevisto. Estamos al horno. Bueno, así lo afirmó la Organización Meteorológica Mundial debido a que hubo dos olas de calor en Europa y altas temperaturas en el Ártico. La pregunta del millón es si en este hemisferio vamos a sufrir, ¿no?, una ola de calor como la que sufrió Europa este último verano. Bueno, según lo que respondió a Clarín Fernández, que es la difusora del Servicio Meteorológico Nacional, dice que no, que lo que sucede en el hemisferio norte no va a suceder en el hemisferio sur. No sabemos a ciencia cierta. Lo que sí, que los informes meteorológicos para esta zona, puntualmente para Argentina, están demarcando de que va a haber más probabilidad de un verano caluroso, claro, ¿no? Esa probabilidad es más alta, es la más alta dentro de este último periodo de 40 años. O sea que sí va a haber veranos más calurosos de este hemisferio. Sí, sí, sí. Aparte, para quien quiera buscar y leer un poco acerca del derretimiento que hay en Groenlandia, debido a esta ola de calor, es un espanto, es un desastre ambiental realmente, que está relacionado con estas cosas. ¿Y cuáles son los motivos por los que acontece esto? Bueno, lo charlábamos el programa anterior, ¿no? Que hablábamos de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera por parte de la agroindustria. Pero bueno, si querés, el cambio climático y el elevado verano que se está sufriendo en el hemisferio norte es un conjunto, es un cóctel que se está formando en la atmósfera, que es a través de las emisiones de gases, ¿no? De la agroindustria, de la industria automotriz, de la quema de fósiles, de la disposición de la energía, cómo la estamos utilizando, porque estamos quemando fósiles para generar energía para los hogares y para la industria centralmente. Pero bueno, el tema que a nosotros más nos hace mella es que si se sufrió un ascenso de la temperatura a nivel mundial en el norte, bueno, en el sur lamentablemente vamos a tener un verano mucho más caluroso. Y ya lo están anticipando los meteorólogos, no es algo que se está diciendo por decirlo, ¿no? Porque hace unos años atrás nosotros hablábamos del calentamiento del planeta y era como algo lejos que podía suceder, ¿no? Como sucedió que, ¿no? Según la información que hay, es que el verano más caluroso en este hemisferio fue a finales de los años 80. Bueno, ahora ya se está previendo de que van a venir, ¿no? Estos veranos que se va a subir la temperatura del promedio 1 o 2 grados. Ya hablamos de 2 grados de alza en la temperatura promedio de los veranos en el hemisferio sur. Además, viste como estos veranos son medio tropicales también, ¿no? Los que acontecen acá en la pampa húmeda, que de repente tenés una temperatura muy alta, se empiezan a conjugar distintas características, se te arma un tormentón impresionante que vuelan chapas, vuelan tinglado, vuelan silo, vuela todo, cosa que antes no acontecía, pero bueno, seguramente está relacionado también con esto. En verdad vivimos una etapa realmente preocupante. Y por eso decimos acerca de este programa que lo que queremos es sembrar conciencia. Porque en verdad algunos consideran que cuando se dan este tipo de informaciones son un tanto alarmistas. Y ya hemos pasado hasta la etapa de alarmar. Porque estamos viviendo esta situación y hay que tomar verdadera conciencia y decir las cosas como son. Mirá, Omar, nosotros lo dijimos el primer programa cuando arrancamos acá en Endodango, dijimos de que los problemas ambientales nos están golpeando la puerta de nuestras casas, ¿no? Nos están golpeando a nuestros vecinos, nos están golpeando a nuestros familiares. Ya realmente se empiezan a ver los efectos, ¿no? Sobre el medio ambiente. Lo estamos viendo en las inundaciones, en el desborde de la laguna, en lo incontrolable que se vuelve el salado, porque sean los sumideros donde el salado se desbordaba, fueron directamente ocupados. Claro. Y ya el salado no puede desbordar para ningún lado. Lo vemos en el alza de la temperatura promedio de los veranos, ¿no? Como lo estabas diciendo, cada vez más calurosos, más tormentosos, como que es tropical el clima. Sí, hay una tropicalización, decían incluso los meteorólogos la otra vez. Lo que quería dejar por ahí tirado, aunque no puedo dar algunas precisiones. Se está hablando de una serie que están emitiendo y creo que lo está haciendo HBO. Yo lo busqué por ahí, pero no lo pude encontrar. Se llama Year and Year, años y años. Y tiene que ver mucho con esto, con esta situación tan precarizada que estamos viviendo en el planeta en general, con esta suma de trabajos precarizados, insalubres, esto de trabajar 12 horas por día. Es una serie norteamericana, pero que plantea desde el punto de vista de la ecología. Debemos recordar que ecología es el estudio de la casa, y la casa implica todo, no solo lo que es ambiental, sino también lo que es social. Entonces, en verdad, y permítaseme utilizar esta palabra, estamos teniendo vidas de mierda y tenemos que empezar a tomar conciencia de eso. de que comemos mal, de que la alimentación está envenenada, que nos envenena el aire, la tierra, el agua. Y debemos empezar a comprender que no nos merecemos esto. Esta serie, que es un poco de ficción, pero que se ubica en el año 2025, o sea que lo tenemos ahí pegadito, está planteando una situación realmente muy alarmante, pero muy alarmante en todo sentido. Y lo hace, como te digo, desde el punto de vista social, pero también poniendo énfasis en lo ambiental. Y yo escuchaba la otra vez los comentarios, y digo, un poco, quizá caiga como pecar de inmodesto, pero decía, qué bueno que uno pueda estar diciendo estas cosas en un programa como este, advirtiendo acerca de lo que se viene, y que no es una problemática de cuatro loquitos que estamos en Junín, sino que es una problemática que muchos lo están advirtiendo en el planeta, y que aquellos que no estén atentos se lo van a pegar de narices. Yo quiero pasar una información, ¿no? Digo, hablando de que no somos cuatro loquitos locos, acá en Junín, que hubo una marcha multitudinaria en Esquel sobre no a la minería. Quería leer algunos párrafos del documento que se leyó. Dale. En esa multitudinaria marcha, multitudinaria, lo aclaro varias veces porque eran miles de personas marchando en el centro de Esquel, los cuales marcharon hasta... Reclamando por... El no a la minería en Esquel, ¿no? Uh-huh. Centralmente era eso, pero como que se acopló también con un reclamo de unos jubilados que tomaron una obra social ahí en Esquel, así que marcharon, la marcha que decía no a las minerías fue en solidaridad con los jubilados ahí en la obra social. Pero bueno, más allá de eso, quería remarcar la cantidad de gente. Está en Facebook, si lo pueden buscar. Un poco el resumen de lo que decíamos ahora, que este tema de que lo social también está emparentado con lo ambiental. Tienen puntos muy en común. Sí, más que nunca se está dando eso. Bueno, quería leer algunos párrafos del documento que se leyó en esa marcha. Dice, nos preguntamos, ¿qué tierra caminan? ¿Qué aire respiran? ¿De qué se alimentan? ¿Qué agua beben? ¿Acaso no son la misma tierra, el mismo aire, el mismo pan, la misma agua que nos nutre a todos? Le preguntamos a ustedes, gobernador Mariano Arcioni, le preguntamos a ustedes, diputados, le preguntamos a usted, presidente Macri, ¿cuáles son las voces que escuchan? ¿Qué idioma hablan? ¿En qué mundo viven? El planeta se encamina hacia un punto de no retorno y en breve dejará de cobijarnos. Lo saben, y aún así, en Chubut, se asocian a los mercaderes de la muerte que hoy se llaman Pan American Silver y Uramérica. Tratan a la meseta chubutense como un botín de guerra. El plomo, la plata y el uranio se convierten en garantía de una deuda que diluyeron y que fugan al exterior. Y no les importa rematar el río y el acuífero, las ovejas y el guanaco, la meseta o el mar. Siguen a pie de puntillas el plan global del saqueo, que no es otro que devastarnos uno por uno y atiborrar los bancos y los bolsillos de unos pocos con la moneda de la muerte. No pueden controlar ni gestionar bien una planta de residuos, no pueden remediar ni controlar el desastre de la laguna, no pueden garantizar el suministro de agua a las ciudades de la costa y siguen insistiendo con la megaminería. Señor gobernador, señores diputados y señores, señor presidente, ¿quién en su sano juicio puede creerles? Si ustedes son los que impulsan la minería, son los mismos que condenan a la mitad de los pibes del país a la pobreza, son los que cierran fuentes de trabajo y acumulan despidos. Son ustedes los que secuestran los salarios de los trabajadores estatales, son ustedes los que empujan a los jubilados a una protesta indefinida, son ustedes los que congelan la economía de nuestra provincia y la sumergen en el caos, son ustedes, Macri, Pichetto, Sica, Frigeiro, son ustedes, Arcioni, Di Filippo y los diputados que han bastardeado la iniciativa popular para jamás tratarla debidamente. Sobran las palabras. Está bueno para cerrar con el tema que eligió Trinidad para el cierre de este tercer bloque, Trini. Sí, quería decir también es admirable, ¿no? Cómo la sociedad chubutense está empoderada en materia medioambiental, ¿no? Con el tema del glifosato, bueno, y todas las problemáticas. Realmente cómo se nota que la unión hace la fuerza y están logrando avances.